Ya inauguramos La Matanza y estamos creando La Matanza. A mi hermano lo paraban siempre, lo insultaban, le decían negro villero, negro de mierda, lo amenazaron en varias oportunidades, le dijeron que iba a terminar en un zanjón, en un momento le pusieron un arma en el pecho y le dijeron que le iban a disparar. O sea que es muy habitual esta forma de manejarse, no solamente con mi hermano, sino con todos los pibes humildes de Lomas del Mirador. En La Matanza ya no hay esperanza, ten cuidado que la muerte avanza. En La Matanza hay matanza, en La Matanza hay matanza. Bueno, lo que sabemos es que Luciano estaba a la madrugada del 31 de enero con un grupo de amigos. En un momento se fue a mi casa a buscar plata para salir esa noche. Cuando estaba volviendo lo pararon policías del destacamento de Loma del Mirador. Le pegaron, lo subieron al patrullero, lo llevaron al destacamento. Ahí hay un testimonio de una persona que se acercó a declarar en fiscalía que mi hermano estuvo en ese lugar, que lo vio muy mal, muy golpeado, y bueno, posteriormente lo desaparecieron. Hasta el día de hoy no tenemos ningún dato de Luciano. En La Matanza ya no hay esperanza, ten cuidado que la muerte avanza. En La Matanza hay matanza, en La Matanza hay matanza. En Argentina ya no hay esperanza, ten cuidado que la muerte avanza. Estaba muy naturalizado que a un pibe se lo pare en la calle por portación de cara. La lucha que nos parió. Continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Bien, vamos a ir con el primero de los temas del día de hoy, que tiene que ver con amenazas. ¿Amenazas en democracia, en el gobierno de los derechos humanos? Sí, amenazas a militantes populares, porque el martes pasado, al mediodía, uno de los compañeros integrantes de la agrupación Hijos Zona Oeste recibió una amenaza en su teléfono celular. En la amenaza se leía: dejen de joder con Merlo, déjense de joder con Merlo. Y bueno, para ampliar un poquito sobre esta situación, estamos en contacto con el compañero Alejos, integrante de Hijos Zona Oeste, para ver cómo viene la cosa. Alejo, ¿me estás escuchando? Julio te habla. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, decíamos, este hecho que puede parecer menor si uno lo ve aisladamente, pero que tiene un trasfondo que tiene que ver con un ex centro clandestino de detención que ha intentado demoler el municipio de Merlo, y que una lucha que se venía dando en función de eso, y que pasa este hecho. Coméntanos tu versión, más o menos, qué es lo que pudieron reconstruir. En realidad no es un hecho que se viene repitiendo hace muchos años. El municipio de Merlo es un municipio donde reina la impunidad, donde desde 1991 gobierna el nefasto Raúl Alfredo Taceno, intendente de la derecha. Peronista, que viene, bueno, que donde no es un municipio donde no existe ni la oposición ni la posibilidad de hacer ninguna acción política, porque es brutalmente reprimida, ya sea por parte de la policía o de las patotas que tiene, ¿no?, este mafioso. Uh-huh. Y bueno, el miércoles, hace dos miércoles atrás, nos llaman compañeros de Merlo informándonos que, bueno, que Otacea había mandado a demoler la comisaría 2 de Libertad, un centro clandestino de detención que fue centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar. Esto se sucede dos días después de que el juez Rafecas, el juzgado número 3 de la capital federal, haya mandado el pedido de no innovar. Uh-huh. Y bueno, a este pedido de no innovar lo que hace OTAC es demolerlo. Nosotros, los organismos de derechos humanos que estamos nucleados en un espacio acá en la zona oeste, salimos fuertemente a repudiar este hecho y a repudiar también la forma de hacer política, ¿no?, y con, de este de OTC, ¿no? De, del Vasco. Sí. Y bueno, y ya venimos acostumbrados a cómo nos trata el poder político acá en Merlo. ¿Se ha difundido alguna información que tiene que ver incluso con detalles de este intento de demolición? ¿Hay algunas fotos donde se ve a algunos concejales tratando casi de parar a las topadoras en función de esta medida de no innovar que había sobre este lugar, que además es parte de una causa judicial y parte de la prueba que allí, con lo que ya hicieron, volteando parte del edificio, se puede haber estropeado parte de la prueba de lo que se investiga en estos lugares que fueron centros clandestinos, ¿no? Sí, el edificio fue casi demolido en su totalidad, no quedó casi una cuarta parte quedó lo que es el edificio. Sí, distintos concejales que son de la oposición al poder político local, gente del Nuevo Encuentro, de Libres del Sur, intentando frenar las topadoras. Bueno, se pudo frenar después de que la intervención del juzgado Rafecas, que mandó a la Policía Federal a que paren, si no, no iban a parar. Y más en extenso, digamos, ¿cómo viene siendo la política de preservación de los lugares de memoria en la zona oeste? Porque hay casos disímiles según el municipio. Hemos visto una cosa, es Mansión Seré, por ejemplo, y el cuidado o la apertura al público que ha tenido, incluso en este año, se han hecho actividades, etcétera. Y otra cosa es este caso en el municipio gobernado por OTC, la Comisaría Segunda de Libertad. Recordemos este lugar que estamos mencionando, que formó parte del área 163 en la subzona 16, que estaba a cargo de la Fuerza Aérea, ¿no? Como dependencia militar. Sí, la política de derechos humanos de preservación de lugares en la zona oeste no es muy muy activa, excepto en algunos casos en el municipio de Morón, donde tenés Mansión Seré, que ahora es un polideportivo, funciona la Casa de la Memoria y la Vida, donde se juntan organismos de derechos humanos. Tenés el RIVA, que es la Regional Inteligencia de Buenos Aires, que queda en el centro de Morón, que también está preservado. Pero después, saliendo de lo que es el centro de Morón, ya sean los partidos de Merlo, Ituzaingó o Matanza, no hay una política de preservación de lugares. Es una política de ocultamiento. No hay políticas desde el Estado, de los estados municipales, de la preservación, ni tampoco de la promoción de los derechos humanos, ¿no? Sino todo lo contrario, tienen políticas nefastas, totalmente represivas, que las sufrimos todos los días, ¿no? Como en La Matanza, como en Merlo, como en Ituzaingó, como en Hurlingham, no hay una están en cero, digamos, ¿no? Incluso habiendo, además de muchas declamaciones, una ley provincial establece... Una ley provincial que insta a los municipios a preservar estos lugares, no hacen mucho caso, ¿no? Claro, y hay otra herramienta ahí, leguleya, que es el decreto 600 del año 2007, donde dice que es la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia la entidad pública encargada de estas actividades de preservación. También ha habido, algunos interdictos con el Pozo de Banfield, con algunos centros clandestinos de detención del conurbano aquí en el Circuito Camp, por la tarea que la propia Sara de Rotier de Covacho está convalidando. Y aquí en La Plata lo vimos el año pasado con la creación de este centro de este museo en el centro clandestino de detención Destacamento de Arana, a la cual se opusieron todos los organismos de aquí de La Plata, pero principalmente había una intervención muy criticada de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero te quería preguntar, en contraste a esto, allá en la zona oeste, ¿tuvieron participaciones ustedes como hijos en lo que fue la apertura del destacamento de Loma del Mirador, donde fue secuestrado y desaparecido Luciano Arruga? Y ese lugar, ese espacio, digamos, es referencia de otro tipo de construcción de lo que son los espacios donde ha estado la represión, ¿no? Si me querés contar un poquito de eso. Venimos articulando muy fuertemente con la familia de Luciano, con los amigos, con otras organizaciones tanto sociales, políticas y gremiales. Y nada, este espacio se recuperó parcialmente, en realidad, porque está en el poder de la Municipalidad de La Matanza, y después de algunos tires y aflojes todavía no se puede acceder como se debería, se le sigue negando a la familia, ¿no?, la participación, con chicanas políticas, con distintas estrategias, ¿no?, que usa el Estado para poder desgastar las luchas, pero seguimos ahí reclamando que se trabaje, ¿no?, en conjunto, que se arme una tripartita, como estamos acostumbrados a laburar en algunos espacios de la memoria, donde el Estado, los familiares y la comunidad puedan laburar. Bueno, el Estado no está haciendo caso a esto y está poniendo trabas, nada, con distintos hechos difamatorios. Bueno, Alejo, te agradecemos la comunicación y esperemos comunicarnos por otros temas que no tengan justamente que ver con amenazas, con hechos poco fortuitos y luctuosos, que no es la primera vez, porque hace el año pasado creo también sufrió un compañero de Zona Oeste una amenaza. Sí, el año pasado también, en el marco de un escrache que estábamos haciendo a la comisaría de Morón, aparte una amenaza a la destrucción del vehículo, ¿no?, del compañero, y un cartel que decía "déjense de joder, montoneros de mierda", y con el logo, ¿no?, de la Gendarmería, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Bien. Pero bueno, ojalá podamos hablar, siempre va, coordinamos políticas y acciones juntos, y bueno, seguramente nos vamos a encontrar en cosas que sean más gratas, ¿no? Bien, y a seguir en la lucha, porque para cambiar esta realidad es parte de lo que estamos haciendo cotidianamente, ¿no? Luchando contra la impunidad, también luchamos contra estas cabezas oscuras, escondidas en el fondo de la noche, que se dedican a amenazar porque quieren sostener la impunidad, claramente. Exactamente. Y hoy, para demostrarle nada, que no tenemos miedo, vamos a participar de una charla que se va a hacer en una escuela en el centro de Merlo con Norita Cortiñas, con Vanessa Orieta, la hermana de Luciana Arruga, y distintas personalidades acá de la política de la zona. Bueno, Alejo, te mandamos un abrazo grande y nos estamos viendo prontito, a seguir en la lucha. Saludos. Dale, un abrazo grande, hasta luego. Saludos a los compañeros ya. Bien, pasaba entonces el compañero Alejo de Hijos Zona Oeste contándonos la realidad en el, por lo menos en el municipio gobernado por el vasco Raúl Otacee, ¿no?, que desde hace 21 años está en la Intendencia de Merlo en una característica de relevamiento de la democracia, la construcción de este nuevo peronismo que va hacia los ámbitos de la liberación nacional. ¿Qué sí, le parece? A propósito de eso, acá está leyendo la biografía de Otacee y es bastante interesante, por llamarlo de alguna forma. O sea, bien, como tú decías, hace 21 años que ocupa la intendencia ahí de Merlo. Llegó el año 91 de la mano del anterior intendente, que era Gustavo Ren, que era también de militancia peronista, un grupo que se llama Renovación Peronista, de Antonio Cafiero. Y ha sido reelecto durante 6 periodos consecutivos. Ahora, en las últimas elecciones, llegó como candidato del Frente para la Victoria, ¿no es cierto?, que se sumó el año 2004. Pero estaba viendo su biografía, más bien de años anteriores, de la década de los 70, y era miembro de una agrupación de extrema derecha, antisemista, que se llamaba Cadena, y que era la rama local del movimiento nacionalista Tacuara. A lo que quería apuntar un poco es que, en cierta forma, se van juntando las cosas y se... Y si en el pasado este personaje fue de derecha, como se plantea acá, hoy día también tiene una posición, no sé, voy al hecho de que es muy difícil, hay un dicho de que los perros viejos no aprenden trucos nuevos. Claro, entonces es un poco difícil que también se traten de lavarla con los lavados de cara, son medio... complejo, seguro, pero se ha reciclado el tipo y hace 21 años que es intendente, ha pasado dualdismo, menemismo, kirchnerismo, y el tipo sigue firme y mandando a su gente a amenazar a los compañeros, así que nos muestra cabal de una forma de hacer. Pues vamos a una tanda y continuamos.